precisamente responda a ese propósito. Responda a ese propósito. Los elementos, más que por nuestra comodidad, es para que con toda libertad podamos disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios. Una convocación que trae su gloria. Es en últimas lo que queremos. Que cada vez que nos reunamos aquí, así sea en una reunión de 10 personas, así sea una reunión de los 300 que podemos caber aquí, así sea una reunión de un grupo pequeño para un momento de oración, que cada vez que nos reunamos en este lugar, descienda la gloria de Dios en medio de nosotros y nuestras vidas sean invadidas por su gloria. Salomón termina de hacer aquella edificación. Bueno, quería leer una descripción de esto, pero la gran mayoría de ustedes conoce. Probablemente pocas obras, y escúcheme esto, pocas obras en el concierto de las grandes obras a nivel mundial, pocas obras se comparan con la majestuosidad de esta edificación. Era una casa fuera de serie. Salomón no escatimó esfuerzos. Por todos lados, cada detalle, cada cosa, de por sí que le tocó bastante fácil, porque David ya le había dejado casi todo listo, ¿cierto? Los materiales, todo seleccionado, todo listo, y Salomón hizo un té. Ahora, ojo con esto. Si Salomón, que tenía todos los materiales, tenía toda la gente, tenía todos los recursos, mire, ¿cómo sería de bonita la obra que se demoró 7 años? Teniéndolo todo. Este no le tocaba esperar a ver al próximo domingo, a ver si podemos de pronto ajustar aquí para... No, Salomón lo tenía todo. David se lo dejó todo, todo. Pero ahí fue tan majestuosa la obra. Y bueno, y la cantidad de gente involucrada en eso. Estamos hablando de algo así como unas 40.000 personas que trabajaron todo el tiempo durante esos 7 años. Y aún así duró 7 años. O sea, por favor, imagínese el tamaño de la obra de lo que Salomón hizo. Pero ahora están allí en el momento ya de la inauguración, van a arrancar, van a empezar a usar ese salón, ese templo, esa edificación para lo que fue construido. Y entonces, al final de esa inauguración, vemos que el Señor invade ese lugar. La gloria de Dios invade ese lugar. Si usted nota, Salomón se cerciora de que algunos elementos se conjuguen para que finalmente eso pase. Y es lo que quiero que observemos esta mañana en la Escritura. ¿Qué elementos se deben conjugar? ¿Qué elementos deben estar presentes para que nuestras convocaciones se conviertan en una manifestación de la gloria de Dios? Y eso es lo que vamos a observar en este texto. La primera cosa que es muy notoria, el primer elemento es la prioridad de su presencia. La prioridad de su presencia. Escúcheme, no nos reunimos por razón de una cita religiosa. No nos reunimos por razón de una costumbre social. No nos reunimos por razón de encontrarnos con las personas que amamos, que queremos, que deseamos ver. Nos reunimos en torno a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Aleluya. Nos reunimos en torno a la presencia gloriosa del Señor. Es alrededor de esa presencia que nos reunimos. Si uno mira el texto, Salomón, la primera cosa que hace, el texto lo menciona, la primera cosa que hace es ¿qué? Traer el arca. Traer el arca. Recuerden que David, después de que el arca estuvo exiliada varios años y todo lo demás, la trae, y que incluso en esa traída recuerdan que murió una persona y todo eso, y finalmente David hace un pequeño tabernáculo y coloca el arca ahí. Y alrededor de ese lugar se conoció como la Sión de Dios, ahí en las afueras de Jerusalén. Salomón construye el templo. Y antes de pensar en los detalles y todo lo demás, dice, necesitamos traer el arca. Necesitamos traer el arca. En medio de esa majestuosa inauguración, Salomón no se preocupa, voy a invitar a los personajes del momento para la inauguración, voy a invitar al rey de yo no sé dónde, a la reina de yo no sé qué, a los diputados de yo no sé dónde. No, no, la preocupación de Salomón es que en ese momento de la inauguración esté ¿qué? El arca, la presencia de Dios, lo que representaba la presencia de Dios. No podemos aventurarnos a realizar ninguna labor sin la certeza de la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. Y todo se dispone para eso. El lugar santísimo. Él ubica a los levitas, los sacerdotes, los que llevan el arca, las colocan ahí, ponen el arca en medio de los querubines, los serafines que están allí, se cercioran de que esté en el lugar correcto. Todo comienza a girar en torno a ¿qué? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Hoy tenemos una bendición. Hoy tenemos algo que ojalá Salomón lo hubiera tenido. Y es que la presencia gloriosa de Dios habita en nosotros. Aleluya. Habita en nosotros. Cuando usted venga a este lugar, dispóngase para que la presencia de Dios tome el control. Recuerde, lo aprendimos hace unos domingos atrás. La presencia de Dios está en usted. Usted puede entristecerla, usted puede apagarla, usted puede, digamos, en algún momento reducirla. Va a estar ahí con usted todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a una convocación? Nos preparamos para que sea la presencia de Dios la que invada este lugar, sea la presencia de Dios la que yo pueda compartir con otros en el momento en que me encuentro allí. Nada era más importante para el rey que la presencia de Dios en ese lugar. Nada, nada era más importante. Llévenla con todo el cuidado. Ese tabernáculo que David había hecho, que había improvisado, él se encargó incluso de trasladarlo también, de ponerlo también allí. Todo debía estar cuidadosamente dispuesto, pero ojo, alrededor de la presencia de Dios. Alrededor de la presencia de Dios. Nuestras reuniones no pueden girar en torno a nada ni a nadie. Usted y yo salimos de nuestros hogares para un encuentro precioso con la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, primero, la prioridad de su presencia. Pero la segunda cosa interesante, o el segundo elemento que se conjuga ahí, lo he denominado la sujeción a su palabra. La sujeción a su palabra. Y hay un detalle muy, muy bonito en el texto a la altura del versículo 10, ¿no? Bueno, los primeros versículos dice que llevan el arca, que la colocan, que la ponen allí, que la ponen en el lugar correcto, en el lugar santísimo, que incluso sacan las barras. Eso que menciona ahí es donde las cargaban. Recuerde que las cargaban en los hombros, la depositan ahí, sacan esas barras, las ponen todo en su lugar. Pero note esto. Versículo 10. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bueno, yo pienso que en el grupo de las siete es el grupo de los más estudiosos, ¿no? Amén. Ese amén sí estuvo. Ese amén no estuvo tan intelectual. Este texto hace una aclaración. En el arca que fue puesta en el templo de Salomón, solo estaban las tablas de la ley. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Qué otras cosas había dentro del arca? Recuerda, en el arca siempre hubo tres cosas. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué otra cosa había? Una porción del maná. Bueno, el texto no dice si reverdeció, pero debió ser cierto si la tenían ahí. De pronto se petrificó, ¿no? Una porción de maná. ¿Y lo tercero que había? Las tablas de la ley. Pero el texto hace la aclaración. No están sino que las tablas de la ley. Ahora, ¿Por qué solo las tablas? ¿Por qué quizás no está aquella otra, otros elementos que estaban allí, ¿no? La vara de Aarón y la muestra del maná ya no estuvieron. Por algún tiempo, escúcheme, esos dos elementos se mantuvieron en el arca como testimonio del obrar milagroso de Dios. Una vara, un palo completamente seco que después de un tiempo reverdece. Este es el testimonio de un Dios que puede hacer cosas que usted no se alcanza a imaginar. Pero también el maná como testimonio de una nación que salió de la esclavitud y Dios la sostuvo en el desierto durante 40 años. Allí estaba el testimonio del maná. Entonces en algún momento, en alguna instrucción, el sacerdote tomaba el maná y decía, mire, con esto el Señor nos mantuvo en el desierto, con esto nuestros padres fueron alimentados. Pero ya no están esos dos testimonios. ¿Pero qué está ahí? Las tablas. La ley, la palabra. Y note lo que enfatiza el versículo 10 en la parte final. Con las cuales que Jehová había hecho pacto. La relación no se reduce ahora a un Dios que hace milagros, a un Dios que puede intervenir sobrenaturalmente, cambiando el curso de la historia, qué sé yo, haciendo que un palo seco reverdezca. No, la relación ahora se consolida en el marco del pacto, a través de la ley, a través de las tablas de la ley. Escúcheme esto. Sí. Queremos que en medio de nuestras reuniones sucedan cosas gloriosas, cosas maravillosas. Pero nosotros somos una iglesia que vive en la dimensión sobrenatural de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Escúcheme. Sería muy emocionante que en medio de nuestras reuniones los paralíticos se levanten. Los ciegos reciban la vista. Pero a mí me resulta mucho más emocionante entender que usted todos los días, en su relación con Dios, en su fidelidad a la palabra, usted ve el cumplimiento de ese texto en todo lo que usted hace. Porque Dios cumple su palabra, aleluya. Dios cumple su palabra. Podemos reunirnos aquí y ojalá que veamos el milagro de un paralítico que se levanta. Pero lo que anhelamos es ver el milagro del cumplimiento de su palabra todos los días, en nuestro día a día. Es entender que Dios cumple su palabra, que en medio de los momentos más difíciles, en medio de las presiones más duras, en medio de las dificultades más tenaces, yo puedo ir a la palabra porque mi vida gira en torno a lo que Dios ha declarado. Usted y yo vivimos de las palabras que han salido de su boca, aleluya. Nosotros nos sostenemos sobre lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Entonces, en medio de colocar el arca, Salomón se cerciora de que allí esté el testimonio de la ley de Dios. Una ley que nos ha puesto en pacto con Dios. Amén. Que nos ha puesto en pacto con Dios. La palabra no puede perder la relevancia. La palabra no puede dejar de ser el hilo conductor de lo que nosotros hacemos. Escúcheme algo. El gran desafío que nosotros tenemos como pueblo de Dios, ojo con lo que le voy a decir, es creer a su palabra. No más. Escúcheme, por favor, creer es todo. Usted ni siquiera tiene el compromiso de hacer. El hacer es la respuesta a que usted cree. Lo que Dios nos pide a usted y a mí es que le creamos. Que le creamos. Hace unas semanas atrás yo oraba al Señor en medio de esos momentos en que uno a veces como que se deprime por todo lo que pasa alrededor. y estábamos luchando con muchas cosas aquí en medio de la terminación de este salón y todo esto, y yo le decía, Señor, es que no. Y entonces en medio de la oración decía, bueno, y si esto ha sido tanto problema para un salón como esto, ¿cómo será lo que vamos a hacer allá? Y realmente estaba en uno de esos momentos en que uno como que... ¡ah! Y entonces el Señor me decía, tú no tienes que hacerlo, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Porque lo que Dios nos pide frente a lo que Él ha declarado en su palabra es que creamos. Creamos. Que usted se pare frente a las promesas de Dios y entienda que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén por medio de nosotros para su gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es en torno a su palabra que nosotros nos reunimos. Es alrededor de su palabra, es en la centralidad de la palabra que nosotros nos movemos como iglesia. Y usted sabe que, bueno, los que me conocen de años atrás saben que hemos tratado de que ese sea uno de los valores que sean céntricos en medio de nuestra congregación. Incluso en una ocasión, en varias ocasiones he dicho, vea, no se vaya porque lo miran mal. No se vaya porque no lo saludan. No se vaya de la iglesia porque tuvo un problema aquí y allá, porque no encontró dónde parquear el carro, porque no se vaya por eso. Porque esas son cosas que Dios está usando para moldear su carácter. Y si usted se va, está dificultándole a Dios el trabajo que Él quiere hacer. Pero eso sí, váyase de este lugar el día que se deje de predicar la palabra. Váyase de este lugar el día que se deje de predicar la palabra. Porque nosotros nos reunimos en torno a su presencia y a escuchar la voz que viene a través de su palabra. Por eso es el otro elemento clave ahí en esa convocación que trae su gloria. Pero hay un tercer elemento que quiero resaltar. Primero, la prioridad de su presencia. Segundo, la sujeción a su palabra. Pero hay una tercera cosa, y no encontraba la forma de escribirlo, o mejor dicho, la mejor manera de expresarlo. Y aquí, pues, perdónenme, pero lo coloqué así: la disposición de quien asiste. La disposición de quien asiste. Porque escúcheme, la prioridad de su presencia, el Señor está aquí. Amén. Amén. La sujeción a su palabra, bueno, usted verá si se sujeta o no, pero la palabra está siendo predicada en medio de nosotros. Pero la otra cosa por la cual a veces no somos envueltos por la gloria de Dios cada vez que nos convoca, es porque no tenemos la disposición correcta. No tenemos la disposición correcta. Y en el texto hay algo muy interesante que lo vemos a lo largo de casi todo el pasaje. Casi todo el pasaje, incluso si usted puede observarlo a partir, por ejemplo, del verso 3. En el verso 3 dice: se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues los ancianos de Israel y los levitas y tomaron el arca. Llevaron el arca, llevaron los utensilios, todo lo demás. Pero mire el versículo 11, donde se enfatiza el asunto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Ya le explico un momentico esto. Y los levitas cantores, todos los de Asad, los de Nan, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, y cuando sonaban, y todo el mundo se... Si usted nota, hay como una especie de progresión, ¿no? La cosa empieza como a prenderse, ¿no? Los sacerdotes no guardaban. Resulta que cuando estaba el tabernáculo de Moisés, las familias sacerdotales fueron distribuidas por turnos. Entonces, cada familia tenía un turno inicialmente de una semana, entonces ellos entraban a servir en el tabernáculo durante esa semana. Terminaba su turno, entraba otra familia. Y así sucesivamente. Pero como ustedes recuerdan que el tabernáculo de Moisés se acabó, ¿cierto? Lo que hizo David fue una cosa muy diferente. David puso el arca, la rodeó de una especie de enramada. Bueno, no debió ser una enramada, uno conociendo a David debió ser una enramada VIP, no, una cosa. Pero ¿cuál era la idea? Sencillamente habían turnos de cantores y todos los músicos estaban ahí y la gente sencillamente se acercaba a adorar. O sea, no habían los turnos rígidos que se establecieron en época de Moisés. Entonces, cuando Salomón establece el templo, esos turnos ya no existían. O mejor dicho, ya no se cumplían. ¿Pero qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué pasó con ellos? A pesar de que no había turnos asignados. Vea, a usted le toca tal día. A pesar de eso, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se prepararon. Se santificaron. Sacaron sus mejores vestidos. Y se dispusieron para ir. Y en la medida en que los cantores y los músicos, como que la gente se fue sumando, las ofrendas, los sacrificios, y cada uno se fue preparando precisamente para ese momento especial. Ellos sabían a qué iban. Ellos sabían exactamente qué los convocaba ahí. Ellos sabían cuál era su motivación. No iban a ver con quién me encuentro. No iban a ver quién de pronto le dio por venir a esta hora. No. Ellos iban con la idea de que estaban siendo convocados por la presencia de Dios. Algo tiene que cambiar en nosotros, o tiene que ajustarse en nosotros. Escúcheme esto. Cada vez que usted sale de su casa para venir a este lugar, entienda, por favor, que usted viene a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Usted viene a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deje a un lado el hecho de que de pronto tiene una diferencia con algún hermano. Ay, me dañó el día este hermano, y no sé qué, y esto, y que de pronto al ingresar tuvo algún pequeño inconveniente, alguien le dijo algo. Yo sé de gente que ha dejado de venir a la iglesia porque uno de los servidores le dijo, ve, ahí no puede parquear. Y ya no volvió más a la iglesia por eso. Está bien, es una indelicadeza del servidor no decirle de la mejor forma y todo lo demás, perfecto. Pero hombre, ¿cómo es que yo salgo de mi casa a encontrarme con el Rey de Reyes y porque alguien me dice, me habla algo del parqueo, me voy para la casa otra vez? ¿Con qué disposición venía? ¿Me hago entender? Es a eso a lo que quiero llegar. Ahora, no estoy diciendo que está bien lo que la persona hizo. No, seguramente debió hacerlo de otra forma, dar una mejor instrucción y todo esto. Pero yo no, pero por favor, es que me voy a encontrar con el Rey. Voy es a eso. ¿Qué me importa si parqueo o no parqueo, o lo dejo ahí, o lo corro para otro lado? Pero yo voy a encontrarme con el Rey. ¿Qué me importa si él me dijo, vea hermano, por ahí no puede pasar, es por acá? Y a veces a uno de esos pequeños de ahí le molestan. ¿Pero por qué no puedo pasar por ahí? Si yo veo que otros pasan, vea, no le pare bolas a eso. Que nadie lo prive de la bendición de venir a encontrarse con el rostro del Rey. Aleluya. Porque a eso venimos. A eso venimos. A encontrarnos con el Rey. Prepárese con la mejor disposición. Mire, me llama la atención que la primera cosa que Jesús menciona es que se santificaron. Ojo, no se preocuparon por establecer los turnos. Porque los turnos era la forma como ejercían su sacerdocio externamente. Yo voy aquí el lunes, usted va el martes, esto, yo voy esta semana. Esa es la forma como ejercían. Pero se preocuparon por qué. Por prepararse interiormente. Y después de santificarse, entonces, listo, vamos a buscar las vestiduras apropiadas. Véngase de la mejor forma. entienda que se va a encontrar con el rey. Venimos es a eso, hermano. Ay, me emociona cada semana pensar y voy a ver con los hermanos y no sé qué, y a veces el lunes en el ejercicio de, o el mismo domingo en la tarde, ve, no vi a tal persona y todo lo demás, y empieza uno como, no vi a este, no vi al otro, y hacer uno como el recuento de quiénes para... Pero a veces es la emoción de ver a muchos de ustedes aquí y verlos y reencontrarnos, pero sobre todo es saber que por encima de quien venga o no, yo vengo a encontrarme con Él. Yo vengo a encontrarme con Él. Ahora usted dirá, pero yo me encuentro con Él en la casa. Sí, claro, pero es en medio de la convocación de su pueblo. Es cuando Dios convoca a su pueblo para que le ofrezca su vida y le adore, y entonces Él pueda manifestar su gloria sobre su pueblo. Usted no viene a una cita con nadie. Por favor, haga de cada venida a este lugar una cita con el Rey. ¿Cuántos recuerdan sus citas de enamorados? ¿Ah? ¿Cuántos recuerdan? A ver. Ah. Hermano, vea, uno hasta... A ver, le da risa, que uno sabe... A veces uno se sube al ascensor en el conjunto y uno se da cuenta quién va para una cita. Entonces, ahí está en el ascensor. Uno pide el ascensor y entra y ya alguien adentro y está frente al espejo del ascensor. ¿Cierto? Todo, ¿eh? Cada detalle, ¿cierto? Y hasta el más pequeñito. Y, si no. Uno no quiere perder nada, ¿no? Porque uno va a encontrarse con la persona que ama. Hermano, prepárese de esa forma. Porque usted se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Venga con la mejor disposición. Adore al Señor. Gócese. Deje salir toda su emoción de verse con el Rey. Y mire, finalmente, un detalle más que se conjugó. Primero les dije, la prioridad de su presencia, la sujeción a su palabra, la disposición de quien asiste. Pero al final, hay toda una unidad en torno a la adoración. Y es el es ese último elemento que se conjuga ahí. Lo que nos une aquí no es que todos somos cuadrangulares, porque el apellido es lo de menos. Lo que nos une aquí no es que todos somos de la iglesia central, de la 27, porque bueno, ya ni en la 27 estamos, sino en la 51. ¿Sí? Lo que nos une aquí no es que todos somos de un más o menos del mismo estrato social. No, no, no. Lo que nos une aquí es que todos venimos con un corazón para entregarlo a nuestro Señor. Aleluya. Vean, en los momentos de adoración, esas diferencias con las que entramos, que son diferencias, a veces no nos gusta, pero son diferencias. Que este es el patrón y este es el empleado. Que este no sé qué, este es del barrio tal y este es del barrio no sé qué. Que este es del estrato este chico estudia en ese colegio, este estudia en el otro. Estas diferencias que traemos de esa puerta para allá. Que este es de este color y el otro es del otro. Todas esas diferencias se olvidan. Porque una vez pasamos de ese lugar, usted y yo somos adoradores. Adoradores. No importa el color, no importa el estrato, no importa la profesión. Somos adoradores. Y cuando usted ofrece su adoración, el Señor no tiene que clasificar. Esta es la adoración de los patronos. Esta es la adoración de los empleados. Esta es la adoración de estratos del 1 al 3. No, no, no, no. El Señor se goza en medio de la adoración de su pueblo. Aleluya. El Señor se deleita en medio de la adoración de su pueblo. Y dice el versículo 13 que cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos y alababan a Jehová diciendo, dígalo conmigo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Otra vez. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su misericordia es para siempre. Quizás yo puedo tener una diferencia con Ronald. Y llegamos aquí a este auditorio y nos encontramos y... Pero cuando juntos estamos frente a la presencia de Dios, ¿qué importan nuestras diferencias? Si estamos frente a la grandeza de Aquel que todos los días nos prolonga su misericordia. Eso acaba toda diferencia. Eso acaba toda dificultad. Nos unimos en torno a la adoración. Y en la inauguración de este lugar dice el texto que se ofrecieron tantos sacrificios. Dice que ni siquiera se pudieron contar. Yo me imagino ahí, porque en estas cosas había gente encargada para contar. ¿Usted cree que aquí es el único lugar donde tenemos gente para que cuente cuántos vienen? No, desde esas épocas. ¿Por qué cree que hay esos registros en la Biblia de que habían tantos no sé qué? Y eso, había gente encargada para eso. Yo creo que ese día los encargados de contar los sacrificios decían, un buey, una oveja, dos, tres, seis, cincuenta, sesenta, siete. Uy, ya, el hombre se le perdió la cuenta. Porque la gente entendió, después de ver la manifestación de su gloria, que frente a Él, la única respuesta natural en nosotros es ofrecer para el Señor. Darle nuestras vidas. Darle lo que somos, ofrecer lo mejor para Él. Y escuche, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y eso es algo que a mí me parece espectacular. Vea. Anoche, cuando estábamos ya terminando los últimos detalles y como limpiando cada cosita y bueno, y uno, mire, quitemos este mugrecito de aquí y no sé qué, porque uno tiene la idea de que cada persona que llegue note esos detalles, vea lo bonito, vea lo especial. Y yo creo que de alguna forma Salomón y todo su equipo de constructores quería eso, ese templo espectacular, cada detalle y eso. Pero pasó algo curioso. Cuando la gente llega ahí, cuando se conjugaron esas cuatro cosas, dice que sucedió algo que no se podía ver nada. Mire, que como que usted que preparó todo para que la gente lo note, ¿no? Como para que la gente se dé cuenta. Vea, de pronto algunos sí lo saben, pero la gran mayoría no. Aquí hasta 10 y pico de la noche estuvimos porque faltaban unas cositas y yo había dicho al final, dejemos eso así, la otra semana arreglamos. Pero mi esposa, que es así como las esposas, ¿cierto? Como las, ¿no? No, hay que cuadrar todo y no sé qué y esto. Y entonces hasta última hora todo, para que todo estuviera puesto en su lugar. Pero escuche. Sí. Es chévere. Pero llegó el momento en que nada de eso se vio. Y algo raro pasó. Los que de pronto llegaron a admirar las columnas majestuosas que Salomón construyó, no las vieron. Ese par de leones que puso en la entrada, todos los, como adornó el atrio, todo eso, no se vio. La gente ese día entendió algo, escúcheme, que lo bonito de esa edificación no eran las columnas, no eran los arreglos, no era la cantidad de oro. Lo que hacía bonito ese lugar era la gloria de Dios en ese sitio, aleluya. Era la manifestación de la gloria de Dios en ese lugar. En medio de nuestras limitaciones hemos tratado de que este auditorio sea lo más bonito posible. Pero lo que realmente hermosea este lugar es la nube de la gloria del Señor, aleluya. Aunque nada más se vea, que sea palpable la gloria de Dios en medio de nosotros, aleluya. No eran las cortinas, no eran los metales preciosos, no eran los sacrificios, era la gloria de Dios. Si nosotros pudiéramos entenderlo, lo que hermosea nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros negocios, es la presencia de la gloria de Dios sobre ellos. ¡Aleluya! Es la presencia de la gloria de Dios sobre ellos. Las cirugías ayudan, pero nada como la gloria de Dios sobre una persona. Nada nos hace más hermosos que su gloria sobre nuestras vidas. Nada hace más hermosa tu casa que la gloria de Dios en medio de ella. La prioridad de su presencia, la sujeción a su palabra, la disposición de nuestro corazón y la unidad en torno a la adoración, siempre que estos cuatro elementos se conjuguen, vamos a ver la manifestación de su gloria, aleluya. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Invadir por la gloria de Dios en este lugar. Deja que la presencia de Dios, aleluya, aleluya. El pueblo acababa de ver la grandeza de una edificación majestuosa como pocas en la historia de la humanidad. No había parangón alguno ante la retina de los judíos. Ni esa generación, ni las generaciones anteriores habían visto algo tan grandioso. Quizás algunos habían escuchado las historias de lo que eran las edificaciones en Egipto. Pero cuando se pararon frente al templo de Salomón, se dieron cuenta que nada era comparable con eso. Incluso la generación del templo de Zorobabel lloraron recordando el templo de Salomón. Pero Dios descendió con su gloria sobre aquella edificación. Y toda esa belleza quedó eclipsada ante la gloria de Dios. Hermano, usted ha sido convocado en esta mañana a este lugar. No para reunirse en un auditorio nuevo. No para sentarnos ahora en un espacio diferente al que lo hacíamos tradicionalmente. Usted y yo hemos sido citados en esta mañana para un encuentro con la gloria de Dios. Aleluya. Colócate en pie un momento ahí donde estás. Solo un instante. Y comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor. No pienses ahora en nada más. Vamos a cerrar ese espacio adorando al Rey. Vamos a dejar que la gloria de Dios, así como llenó aquel momento especial, llene nuestras vidas en esta hora. Aleluya. Ven a este lugar. Y ven a este lugar. Santo Dios. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado, aleluya, sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono, santo eres, Señor, de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Dile fuerte, ven a este lugar. Y ven a este lugar. Ven a este lugar. Este lugar llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar y ven a este lugar. Este lugar llena hoy mi vida, Señor. Concéntrate en el Señor por un momento. Concéntrate en el Rey. Dile, Señor, llena este lugar, llena esta vida. Así como tu gloria invadió aquel templo en el marco de esa inauguración preciosa, llena mi vida, Señor. Yo he venido a este lugar a encontrarme contigo. Yo he venido a este lugar a ver tu rostro, Señor. Yo he venido a que mi vida sea expuesta a tu gloria, oh Dios. Llena este lugar, Señor. Deja que la gloria de Dios llene tu vida ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas ahora. Obra milagrosamente en cada corazón. Obra, Señor, en cada vida en este instante ahora, Señor, aleluya. Llena este lugar. Llena este lugar. Aleluya. Ven a este lugar, ah, ven a este lugar, llena hoy mi vida. este lugar, y ven a este lugar. Declaro a la iglesia en esta mañana. Y ven a este lugar, Señor, llena hoy mi vida, Señor. Santo eres. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque hoy nos dices por tu palabra que lo que hermosea nuestras vidas no es el barrio en que vivimos, no es el carro que conducimos, no es el extracto del banco, no es el colegio en el que hemos egresado, no es el título profesional que cuelga de nuestra pared. Lo que hermosea una vida es la presencia evidente de la gloria de Dios, aleluya. Y es lo que queremos sobre nuestras vidas, Señor. Tu gloria. Llénanos de tu gloria, Señor. Llénanos de tu gloria, Dios. Llénanos de tu gloria, Señor, aleluya. Oh, así amaba calla, llénanos de tu gloria, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre, aleluya. Que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Repita conmigo, porque el Señor es bueno, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Ahora todos juntos, porque el Señor es bueno, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre. Aleluya, un aplauso al Rey. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Un abrazo, gloria al Señor, para todos. Escúcheme.